Hola a todos y todas. Aquí estoy para dar voz a Gabriel a través de unas cartas que me escribió, sobre todo a raíz de la represión interna a la microcárcel, que en realidad es una grande comisaría en que se encuentra encerrado desde el día en que lo detuvieron, o sea, el 25 de enero pasado. Estas cartas me las escribió también para que saliera a la luz una denuncia informal sobre la represión que han sufrido, como también pasó en muchísimas otras cárceles del mundo, a raíz de la prohibición de recibir visitas por parte de los seres queridos por culpa de la así dicha pandemia por COVID-19. Leo lo que me escribió y voy por partes también, no puedo hacer de otra manera. El 8 de marzo me escribe, ayer escuchando y viendo la noticia en la tele, ya adiviné que estos miserables nos iban a dejar sin visitas y hoy, bueno, hoy ha sido un día de mierda. Todo el mundo estaba naturalmente alterado. Discusiones con los guardias, conversaciones frenéticas uno con otros, y la síntesis es muy sencilla. Los propios guardias, viendo que se iban a comer ellos el marrón, decían a los presos más alterados que hicieron lo que quisieran. Se hablaba de darle fuego a unos colchones, imagínate, en un lugar donde no corre el aire, de qué sé yo. Obviamente les hice ver cuál era la estrategia de las guardias, o sea, quitarse el marrón de encima y tener un pretexto para agravar aún más nuestra situación y cuál debería ser la nuestra. Y la nuestra obviamente no pasa por aquí. Les dije que lo mejor era esperar a que nuestras familias se encontraran fuera, que ellas se reunieran y deliberasen cuál es la mejor táctica a seguir. A la hora que se arrimaba la hora de la comida, se decidió no entrar al comedor y rechazar la comida. Algunos, creo que dos o tres, entraron, lo que generó una gran tensión. Obviamente, con los ánimos encendidos, los que entraron a comer cuando salieron del comedor cobraron. Me cago en Dios, se montó una tangana que ni te puedes imaginar. En fin, se han llevado para aislamiento a seis o siete chavales, al resto nos han dejado encerrados en la celda. Estamos también en aislamiento, pero entre comillas, nuestros chavolos. Es la hora de la cena. Solo tres o cuatro miserables han tocado la puerta para cenar. El resto continuamos en aislamiento. Ignoro cuánto tiempo nos van a tener así. Supongo que quieren forzarnos con el hambre a que todos obedientes vayamos saliendo uno a uno. No se nos informa de nada, estamos como en una dictadura e ignoro si y cuándo esta carta llegará. Como sea, tranquila, hemos pasado cosas peores. La dignidad no tiene precio. El peso de esta cosa solo puede tener una solución allá afuera. Nosotros, y nunca mejor dicho, somos rehenes absolutos de estos canallas. Teniendo experiencia, me consta que a medida que la gente tenga hambre, no todos tienen comida en la celda, o tenga mono de tabaco o ganas de respirar aire, se irán rindiendo. Así es la vida.